Postales sonoras de laboratorios rurales iberoamericanos. Nada, yo soy licenciado en políticas. Parte de mis dos ámbitos de trabajo sería uno el ámbito de la agroecología. Trabajo en la Universidad de Santiago, trabajo en una red de grupos de agroecología. Y a la vez también ahí diseñamos, estamos ahora con una estrategia alimentaria participativa en un territorio transfronterizo entre Galicia y Asturias. Y ahí impulsamos, por ejemplo, también proyectos como una comunidad desarrolladora de maquinaria agrícola en código abierto, con diferentes comunidades, en esa idea también de intentando siempre acercar la universidad a la sociedad y viceversa. Y luego después, por otro lado, ya por mi cuenta, proyectos más relacionados con arte y cultura, ¿no? La dirección así de proyectos artísticos o de investigación. Entonces, de proyectos, uno que era Naturalizarte en Guadalaviar, también en Madrid Fiestas Raras, que era como pensar la fiesta para convertirla en un espacio político y desde ahí enrarecerla para cuestionar la idea de lo normativo, lo la potencia de lo raro. Y luego después también una parte más como de investigación experimental y publicación y edición así de libros también. Y sacamos, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura el libro Pensar y Hacer en el Medio Rural, del que soy coeditor también, para ver cómo, de qué manera, bueno, prácticas culturales, pues podían caminar un poco entre la parte más de ensayo y también manual, ¿no? Como para mejora de procesos, de atender, ¿no?, cuestiones de mediación y facilitación y así, pues un poco. Sí, perfecto. Los he visto algunos de los proyectos y el libro también. Qué bueno. Y en ese caso, dada esa experiencia, Fran, un poco tú cómo concibes y te relacionas con la ruralidad. Uh-huh. O el entorno rural o el medio rural, sí, que acá le llaman. Uh-huh. No sé, supongo parte de mi propia praxis de vida, ¿no?, que viví mayoritariamente en contextos rurales. Entonces son mis ecosistemas más o menos más habituales. Viví también en Madrid como 3 años, una ciudad más grande, ¿no? Así que de alguna manera me da una sensación de que la ciudad como que artificializa, ¿no?, que te meten en unas vorágines, una rapidez, en otros ritmos. Entonces siempre me interesa más con el ámbito más rural, por esa masa, o esa tranquilidad o esos otros ritmos. Y como, no sé, de alguna manera, aunque no sé cómo decirlo quizá, pero parece como que está menos atravesado por esa artificialidad o menos esa idea de la pose, ¿no? Entonces por eso me gusta más. No como tanto como auténtico, ¿no?, que tampoco hay nada auténtico seguramente, ¿no? Pero bueno, que no hay tanta necesidad, ¿no?, de esa pose quizá. Y luego a la vez también parece como poco caso se le hace, ¿no?, a los contextos rurales. Por ejemplo, la mirada, a mí unas cosas que más me pudo haber interesado era, o más me interesa, son la idea de los comunes, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, entré en contacto con el Media Lab Prado, estaba trabajando en el Ministerio de Agricultura, y entonces allí la mirada era mayoritariamente hacia software libre, culturas de licencias Creative Commons, y siempre me parecía que faltaba también todo ese conocimiento que nos traían desde contextos rurales, junto a la potencia que tienen los comunales aún a día de hoy y todo ese saber que hay, ¿no? Entonces como que obviamos todo ese conocimiento y es como injusto, ¿no? Está ahí, yo creo que atravesada la idea de del progreso y del esa idea del atraso eterno, ¿no?, de los medios rurales y como es uno de los grandes caballos de batalla revertir todo ese imaginario en torno a la idea del progreso, ¿no? El progreso era también la ciudad. Entonces, claro, de alguna manera, en los años 60 todo, tanto la Revolución Verde como también el franquismo, todo la idea era como abandona el campo, vete a la ciudad. Aquí está la idea ¿no?, del progreso y vimos que tampoco era la solución, ¿no? ¿Cómo definirías ruralidad, Franz? Yo sé que es un, digamos, cada vez lo abrimos más, lo complejizamos más, pero ¿cuál sería una definición de Franz? Yo supongo que es un modo, ¿no?, pues como un modo de estar en el mundo, con cierta manera de situarse, de relacionarse también con el medio. Hay una cuestión de escala, ¿no? De lo más pequeño, lo más, algo menor, no extenso. Y sí, cada vez tiene una relación también con entre seres humanos y no humanos, con cierto equilibrio, con otros equilibrios, ¿no? más de una manera más respetuoso. También como que parece, ¿no?, que también tiene una, en parte, ¿no?, como también una, como un peso, una huella también como de la tradición, ¿no?, en parte, ¿no?, que también esa, bueno, de alguna manera te hace como, ¿cómo se diría?, como parte de una cadena de transmisora de esos conocimientos o de esos saberes, ¿no?, que a la vez es positiva y luego en otros casos también es una losa, ¿no?, pero bueno, que sí que tiene mayor, como más ¿cómo se diría?, presencia, ¿no?, conciencia, ¿no?, de ese elemento, ¿no? Y eso es lo que quiero decir. También la ruralidad es que como todo está en constante mutabilidad frente a esta idea del medio rural, que es un eterno espacio en el que nada ocurre, y en las prácticas también artísticas hay veces, ¿no?, aún hoy parecía como que la ciudad trae lo contemporáneo, el medio rural trae la tradición. Es una mentira, quiero decir, y es que no planteas como en esa cuestión dicotómica de lo bueno que es darse ese cruce entre la ciudad, lo contemporáneo, y la aldea, la tradición, porque es mentira. Quiero decir, la aldea también trae lo contemporáneo, quiero decir, es que lo contemporáneo vivimos todos, ¿no? Y en la ciudad también se dan prácticas tradicionales, quiero decir, en los barrios también se dan bailes tradicionales y prácticas también. Entonces, que no como no caer en esa idea esencialista de que el medio rural nada ocurre y de alguna manera está mutando las formas de estar, es decir, frente a esa visión del medio rural, mucho más agropecuario, mayoritariamente ahora el medio rural, bueno, en contexto, por ejemplo, español, vive de sector servicios y si no de rentas de los abuelos, porque el sector agropecuario hubo un proceso de reconversión industrial inducido, que se indujo el abandono del medio rural porque no había trabajo. Entonces, claro, nos encontramos con una situación de despoblación. Claro, parece ahora que abordamos la despoblación, pero la despoblación es una causa, ¿no?, motivada por unas políticas que propiciaron esa, ¿no?, a través de esas políticas de reconversión industrial que te decía, ¿no? Entonces sí, entiendo que también hay eso, como, bueno, algo más, me parece claro, que es lo rural, las ruralidades. Sí, no sé. Sí, como más eso, más pequeño, ¿no? No sé, mejor sí. Bien, y en ese sentido de esas ruralidades que llamaste ahorita, por ejemplo, y esa complejidad en su concepción, ¿cómo se identifica la educación rural? ¿Cómo se inserta y qué características tiene y sobre todo qué potencialidades y amenazas? A ver, ahí yo creo que todo el sistema también, digamos, todo en ese, lo que estamos viendo es como un proceso de normativización generalizado, tanto de los cuerpos, ¿no?, como de los saberes, como razas, etnias, ¿no?, naciones y, ¿no?, pueblos del mundo, ¿no? Entonces ahí lo que se está es como obviando esas otras diferentes formas de estar, y lo que se pone de manifiesto en todos estos, yo creo mayoritariamente en los espacios como este o en otros lugares, es también como, no sé, como ese derecho a existir desde medio rural y a entender también esas otras prácticas que se están dando ahí. Cuando hablamos también de las ruralidades que me estabas preguntando, por ejemplo, muchas prácticas comunitarias siguen estando presentes, aunque, vale, ahora ya no sean tan necesarias porque hay por otros procesos más mecanizados, otros procesos de industrialización, pero hay procesos de redes de apoyo, hay otros mecanismos también de resistencia y de resiliencia que, frente a los ojos de la ciudad, no existen, ¿no? Porque la manera que miramos, ¿no?, nosotros muchas veces ponemos unas gafas, ¿no? Igual que desde el feminismo, cuando pone unas gafas, ve la realidad en función de, bueno, desde una práctica, desde una visión más feminista, ¿no? Si pusiéramos los ojos o desde la teoría decolonial, pones la mirada, ¿no?, en cuanto no ves una estatua y es una estatua impoluta, ¿no?, si no es una estatua que pueda estar atravesada de una violencia que quizás nosotros como europeos no la vemos, ¿no?, como en el caso de Colón y otros, ¿no? Entonces, quiere decir, resignificarla y poner esa mirada supone atender y abrir nuevas capas, ¿no?, de significados. Entonces, lo que quería decir es cómo obviamos desde la ciudad estos procesos que se dan ahí, los fenómenos de resistencia. A mí me gusta muchas veces bueno, las manifestaciones que se dan en la ciudad van a ser vistosas, porque una manifestación a lo mejor se te juntan 100.000 personas. En un contexto rural se van a juntar 5. A medios, ¿no? Digamos, desde un punto de vista del medio de comunicación, nos resulta interesante ni atrayente porque son 4 gatos, ¿no? Pero entonces, claro, se dan otros procesos de resistencia. Pero en los contextos rurales fueron capaces de mantener también grandes fenómenos como son los montes vecinales, montes vecinales o montes comunales. Y ahora, en este tiempo, ¿no?, de transición ecosocial, ponemos la mirada ahí porque vemos que podrían ser mucho más útiles de cara a un futuro mucho más sostenible de lo que antes se les había dicho, ¿no? Y entonces se les había acusado, porque esa idea de mantener ese comunal no era el progreso, era el atraso. El progreso era la empresa y la macroempresa, ¿no?, y la gran escala, ¿no? Entonces, claro, vemos cómo ahí hubo esos procesos igualmente de resiliencia y no se tienen en cuenta, ¿no? Entonces, lo que iba con la pregunta de la educación es que, como la educación ha de incorporar también todas esas formas de estar, todos esos conocimientos que fueron también subalternizados. Entonces, tú estás en una escuela en un contexto rural y el programa formativo, el plan curricular, más allá de que luego el profesor tenga cierta concepción, ¿no?, es igual que el que se pueda dar en la ciudad. Entonces, no tiene sentido que no conozcas las plantas que hay a tu alrededor, la flora, la fauna, los ciclos de vida, los manejos, ¿no? Y eso no quiere decir que constantemente solo tengas que saber las... Hay también, ¿no?, como una... que creo que es también como peligroso caer, ¿no?, en una... como en un museo etnográfico, etnografiar, ¿no?, y que tengas que saber todos los aperos del carro o del, ¿no?, de la azada, ¿no?, como se llaman las diferentes partes que a lo mejor no se usan. Y quiero decir, ahora tenemos otras necesidades, los chavales y chavalas tienen otras necesidades y hay que hablar también, abordar esas cuestiones de ese ahora. Pero tenemos que saber qué plantas tenemos en la zona, o que los chavales sepan más o menos saber aquí en Villafranca cómo se hace un muro en piedra seca. Quiero decir, eso es un elemento fundamental que tiene que estar atravesado en la educación rural, y de alguna manera tiene que incorporarlo en esas, ¿no?, y traer, ¿no?, desde esas prácticas, la escuela libre, ¿no?, de Paulo Freire, de Piaget, ¿no?, de tantos. Joder, que lo que decían es cómo abre tal mundo lo que tienes aquí, desde cómo puedes hacer más mundo desde lo que tienes, ¿no? Y no puede pasar que entremos en la educación y salgamos de ella sin saber nada de lo que nos está ocurriendo en nuestro contexto más inmediato, ¿no? Y de ahí, claro, no puede ser que entonces la escuela está reproduciendo un proceso de normalización, ¿no?, también de normativización, tanto, por ejemplo, la lengua, ¿no?, o todos estos procesos, ¿no? Entonces tiene que hacer eso, pues como una escuela, como los proyectos que hay aquí, como más con un plan curricular más orientado a esa transición ecosocial tan necesaria. De alguna manera, en el medio rural, joder, es que hay toda, cuando hablamos de ruralidades, es tan diverso, tan amplio, que es que eso tiene que estar, ¿no?, permeándose, ¿no?, en todo, ¿no? Franci, en ese marco de una educación rural, como que surgen estas experiencias de lo que se ha llamado laboratorios rurales, pero no se ha comprendido, yo no los he comprendido, digamos, bien en su acción, en su reflexión, en su praxis. ¿Tú qué consideras que es un laboratorio rural? ¿Qué podría ser en medio de estas ruralidades? A ver, si entendemos que el laboratorio... Claro, el laboratorio sí. Claro, ¿qué es lo que nos interesa? Que se den esas prácticas de creación colectiva o la generación del laboratorio, quiere decir, laboratorio como institución. A lo mejor no es lo relevante, o sea, no es tan relevante. Lo relevante es el qué se está haciendo, ¿no? Y ese qué, el cómo, digamos, ¿no?, en este caso, sobre todo, ¿no? Cómo se plantea una metodología de codiseño, ¿no?, entre colectivos, en esa alegría de hacer juntos. Se plantea un reto, se presenta una propuesta entre varios, ¿no?, entre los colaboradores, y se prototipa con esa idea de que no tenga que ser un resultado final y que haya esa cultura del prototipado. Entonces, eso, esa práctica en sí existe. Por ejemplo, en el gallego, por ejemplo, en la lengua gallega tenemos palabras como fuchicar, fozar o fedellar, ¿no? Esas tres palabras significan hacer algo pero no terminar de hacerlo, ¿no? Que es lo que estaríamos aquí. No estás fuchicando, estás fozando. Ese, nosotros hicimos una universidad en esta comunidad que te decía, de una comunidad desarrolladora de maquinaria agrícola en código abierto, se llamaba Eu amo fedellar, yo amo fuchicar, ¿no? Yo amo, ¿cómo se dice en castellano? Yo amo trastear, ¿no? ¿Cacharrear? Cacharrear. Claro, eso está en el lenguaje cotidiano, está muy presente, ¿no? Es decir, esa práctica estaba, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos también de la multifuncionalidad, de las ruralidades, por ejemplo, los conocimientos suelen ser mucho más multifuncionales, ¿no? No, frente a esta idea de especialización en la ciudad, claro, tú a lo mejor puedes estar hiperespecializado porque ya rápidamente contratas al otro que lo hace. Aquí en el ámbito rural seguramente tienes que tener unos conocimientos más amplios, un poquito de casi todo, porque no vas a tener, ¿no?, al técnico de sonido que te arregle no sé qué, al tal que te haga esto, ¿no?, en concreto, ¿no? Entonces, claro, en esa, la idea de cacharrear o de fedellar va muy ahí, en esa línea, ¿no?, de ese aprendizaje, de seguir haciendo. Esas prácticas muchas veces están ya en contextos rurales, creo. Y creo que hay ya, por ejemplo, cuando hablamos de asociaciones, en colectivos, en los montes vecinales, es decir, por ejemplo, en el medio de la Prado, ¿no?, que se abordaba en el laboratorio del Procomún. Yo me acuerdo una vez hablando también con una gente de Madrid que estábamos haciendo un tema de los comunes en una aldea allí de Galicia. Y entonces esta persona me da en Madrid y me decía, claro, pero bueno, allí quizá ese tema le suena como a chino. Y digo, no, es que lo viven. Es que no necesitan conceptualizarlo porque ya lo tienen en su práctica cotidiana. Cosa que tú, como no lo tienes, necesitas seguramente conceptualizarlo para ver si algún día eso sale adelante, ¿no? Se emerge de alguna manera, ¿no? Ellos ya no. Quiero decir, la gestión del monte vecinal ya saben cómo se tiene que gestionar, con los conflictos que eso supone, con las complejidades que trae, ¿no? Entonces, con esto, creo que esas prácticas de alguna manera están ya ahí. Sí que lo que necesitamos es, a lo mejor, claro, legitimarlas, ¿no?, que se legitimen, que la academia o determinados espacios los legitime para que consigan también, o quizá a lo mejor, mayor legitimidad fuera de su contexto local, porque también a todo el mundo le gusta, que nos den una palmadita, y como no, una vez la mirada está puesta en la ciudad, y sobre todo aquí en España, ¿no?, parece que todo lo que ocurre en Madrid es lo único que ocurre, ¿no?, y no tenemos, ¿no?, la mirada en otros procesos. Y lo importante, por ejemplo, de esto, que el Ministerio haga unas jornadas, unos encuentros que sean fuera de la capital, ¿no? Y entonces legitima también a estos procesos como, ¿no?, pues en laboratorios que se estén haciendo en otros contextos más pequeñitos. Y luego sí, que es verdad que también son interesantes como impulsar estos laboratorios porque a lo mejor ciertos procesos no se dan en esos contextos locales, que puede venir bien que venga también gente de fuera, en esta idea de que no todo... No sé, que no pasa nada porque venga gente de fuera y abra y traiga otras perspectivas, pues no sé, de teoría, a lo mejor de teoría queer, que a lo mejor abre un poquito una brecha también en el pueblo y ayuda, o de más de temas de software libre, o de hardware libre, que también, bueno, ayuda, que decir que no todo lo que ocurre en el rural siempre es lo mejor. Ahora, que ya hay procesos, digamos, de codiseño en los contextos, las fiestas, por ejemplo, las fiestas, son grandes espacios de codiseño de la comunidad. Nosotros para un proyecto en Madrid lo que hicimos fue adaptar la metodología de las fiestas, de los contextos, por lo menos allí en Galicia, en muchos pueblos, la comisión de fiestas es por sorteo. Entonces en la fiesta se hace un sorteo al vecino por casa, a la casa que le toca, se tiene que responsabilizar de la fiesta. O sea, hay esa parte, ¿no?, como de democracia por sorteo, que ahora está como tan vigente, ¿no?, en Francia y en todos los países que hasta ahora, ¿no? Y tienes ese caso de, oye, para hacer algo que es para la propia comunidad y funciona por sorteo. Y luego entre ellos, ¿no?, deciden y hacen la fiesta. O sea, que ya hay ese proceso también ahí. Simplemente que muchas veces no se... como ya se lleva haciendo toda la vida, no se le da esa, ¿no?, legitimidad. Y de ahí la importancia de que, por ejemplo, se estudien, ¿no?, tus trabajos, otros trabajos que aborden eso, para que de alguna manera puedan hacer esa traducción de eso que está ocurriendo en esa práctica, porque no va a tener tiempo a pensarlo, seguro. A pensarlo sí que lo piensan, a redactarlo, ¿no?, a parar como a decantar ese protocolo que está ahí, ¿no? Vale. Y luego el cruce, quiero decir, que también, y lo positivo que también puede traer el laboratorio, es eso que decíamos, quiero decir, también generar un poquito de cruce y dar un poquito de cañita en el pueblo y de molestar un poquito, quiero decir que eso también viene bien, ¿no? Que parece que si no en el pueblo, esto es muy bonito, bueno. Es decir, hay también violencias, hay que también cuestionar determinados procesos, no sé, sobre la caza, la relación con el animal, que es decir, bueno, que también cosas hay que darles, ¿no?, un poquito de vidilla, que eso también viene bien, y yo creo que, o sea, a todos nos gusta también, ¿no?, que nos menee un poquito. Y es lo bueno que tiene estos procesos, creo, ¿no? Y ya como última pregunta, Franz, es entonces, si no es una nueva institución, digamos, si no son unas prácticas y un cómo hacerlo en la escuela rural, ¿no? ¿Cómo relacionarlas? Porque pues sabemos que tienen unas, digamos que unas barreras estas escuelas rurales muchas veces para generar contenidos o dinámicas y bueno, ¿cómo hacerlo? Hombre, una, yo supongo que lo que tiene que hacer es, claro, la escuela lograr ser un espacio más poroso. Claro, por ejemplo, yo en mi caso, claro, yo la escuela ya no la toco, ya nunca más. Una vez que te la abandonas, ¿no? Lo dejas, ¿no? De tu... Es decir, no te sientes apelado, más allá de que luego cuando tengas hijos, ¿no? Si tienes hijos, pues yo a lo mejor que pueda ir pues con mi sobrino, ¿no? Que fue la última vez que fui. Pues voy allí a contaros un cuento y ya está, nada más. Entonces, claro, la escuela tiene que ser ese lugar mucho más poroso con lo que está ocurriendo también afuera. Entonces, desde ahí sí que podría seguir siendo, ¿no? Como un poco ese lugar, como más, que siga siendo ese lugar de encuentro y de transmisión intergeneracional. Si no, pero claro, el problema que tienen es como tienen que hacer ese plan curricular constantemente y centrarse solo en ese plan curricular, ¿no? Es más complicado. Pero... Sí, ser parte de todo ese ecosistema, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, interaccionar con él, abrirse, incorporar saberes. Hay también, digamos, creo que uno de los elementos también claves de laboratorios, también que es relevante también, esa idea de construir también la idea del saber experto y no experto, ¿no? Yo creo que también eso es fundamental. Entonces, ante eso también el maestro rural tiene que también tener esa, ¿no? Esa generosidad a incorporar esos otros saberes. Porque de alguna manera creo que uno de los también unos elementos como urgentes también en los contextos rurales es como en esa idea de aprecio, ¿no? Del reaprecio del ser de ahí, de esos conocimientos, de esos saberes, porque hubo todo ese proceso, ¿no? De alguna manera de cuestionamiento de esos saberes. Y entonces ya la propia presencia en la escuela, no, seguramente una persona que a lo mejor no tenga estudios o sea iletrada también, ¿no? Le supone también un reconocimiento también social. Incluso lo que tienes que hacer ese trabajo, claro, como fino, ¿no? Como medias ahí para que no sea violento. Bueno, ¿no? Como trabajar eso. Yo creo que desde ahí sí que se podría dar ese lugar o... Por ejemplo, la escuela tiene que estar abierta más allá, debería estar abierta más allá de ese horario escolar. Cuando, por ejemplo, en las escuelas que tienen campos de fútbol o zonas de recreo, pues esa zona de recreo que sea usada para la escuela y no para la escuela, para el conjunto del contexto, ¿no? En el que se inserta. Y entonces sigue estando, ¿no? Presente en esa comunidad. Y entonces desde ahí, o que se use las aulas para cacharrear y que la comunidad pueda usar ese espacio, ¿no? Y ahí poder tener materiales para que la comunidad local, si está interesada o hay gente que le gusta el tema de gastronomía o de astrología o de los sapos, no sé, que lo que pueda haber ahí. Entonces ver también que yo creo que el trabajo también ahí, que claro, también arrojamos unas responsabilidades que no puede asumir el maestro, no dice, oye, perdona, ¿no? Soy maestro, ya bastante tengo, ¿no? Con mi vida, ¿no? Pero bueno, que tendría que tener más apoyo, ¿no? Del papel de mediador, es quien fuera, ¿no? Pero ese papel de traducción, entonces tú, claro, yo creo que el trabajo ahí es como cómo lees esos intereses que pueda haber ahí. Y entonces con esos intereses intentar generar cruces, ¿no? Ahora hablaban, por ejemplo, lo difícil que es la gente joven, ¿no? Conectarla con estos. Dices tú, bueno, pues en parte a lo mejor también es normal que la gente de 17 a 16 a 25, pues da ganas de andar por ahí, saliendo, bebiendo, ¿no? Follando y lo que sea, y ya está, ¿no? Que no le compliquemos más la vida, ¿no? Pero, claro, yo, por ejemplo, me acuerdo de. Yo, en el contexto en el que vivía yo, con mis colegas, que luego también hubo ahí una pequeña brecha, pero la mayoría de mis colegas lo que hablaban era de coches todo el día. Coches para aquí, coches para allá, ¿no? Arreglar los coches, los coches no sé qué. Y yo, claro, yo me quería pegar un tiro. Y de ahí ya eso generó también una distancia. Yo luego fui a Santiago y bueno, cada uno, ¿no? Empieza a ver ya su vida de mayor, claro, de pequeño parece que son tus amigos, pues como que te tocaron que fueran ellos, ¿no? Como tus padres casi, ¿no? Pero yo decía, claro, si con todo ese conocimiento que hay de arreglar los coches, si pudieran eso usarlo, por ejemplo, para esto que te decía, de la comunidad de maquinaria agrícola en código abierto, o alguien documentase todo ese conocimiento que está habiendo ahí de ellos, de cacharreo, ¿no? Total, porque eso es un cacharreo total, pero, claro, como no es software libre ni hardware libre, no mola, porque no es guay. Porque, claro, eso es donde está lo guay, que eso también, el ámbito urbano, ahí, ¿no? Este rollito. Y luego después, en los otros contextos, pues que no... Sí, que no genera... no es productivo, bueno, que sí, en parte lo es, ¿no? Pero claro, ¿cómo buscamos, hacemos esa traducción? Entonces, esa persona que haría esa función de mediación, que podría ser ese maestro, alguien que acompañe ahí, lo suyo es que hiciera ese trabajo, ¿no? De cómo estar atento a esos intereses y a la vez incorporar ahí, pues ya metes elementos de autonomía, ¿no? De autonomía de hardware libre, bueno, y por lo menos... pues ya va permeando eso ahí, ¿no? Pues claro, para eso necesitas también una dotación de recursos, un tiempo, ¿no? Que no siempre, ¿no? Que no siempre hay, ¿no? Pero así.